Esta es la voz de un iquiqueño de corazón, ¿ah? Luis Checho González. Aquí van los bomberos. Aquí van los bomberos dispuestos a apagar las llamas encendidas que se van a propagar. Aquí van los bomberos dispuestos a apagar las llamas encendidas que se van a propagar. Por eso yo, bombero, seré toda la vida, arriesgando mi vida, sirviendo a los demás. Por eso yo, bombero, seré toda la vida, arriesgando mi vida, sirviendo a los demás. Si siento la sirena, esa que ha de llamar a todos los bomberos que vamos a luchar. Si siento la sirena, esa que ha de llamar a todos los bomberos que vamos a luchar. Por eso yo, bombero, seré toda la vida, arriesgando mi vida, sirviendo a los demás. Por eso yo, bombero, seré toda la vida, arriesgando mi vida, sirviendo a los demás. A mis queridos padres, no sé si vuelvo a ver, pues me voy a un incendio, no sé si he de volver. A mis queridos padres, no sé si vuelvo a ver, pues me voy a un incendio, no sé si he de volver. Por eso yo, bombero, seré toda la vida, arriesgando mi vida, sirviendo a los demás. Por eso yo, bombero, seré toda la vida, arriesgando mi vida, sirviendo a los demás. Ya vuelvo de un